Bueno, sí, la Fundación ANIAR, que está a cargo de la prestación del servicio de medio de estacionamiento de medio de pago, ha pedido una actualización. Nosotros recordemos que le dimos el año pasado una actualización que desde el año 2015, 2016, principio de 2016 no se les daba. Así que bueno, ahora han solicitado otra. Así que vamos a analizarlo el día miércoles en el marco de la Comisión de Gobierno. Hemos invitado a los miembros de la Fundación y al Poder Ejecutivo Municipal para que nos informen a ver cómo es la situación de medio de pago y a qué se debe nuestra solicitud. Nosotros entendemos obviamente que tiene que ver con la situación inflacionaria que acontece, pero bueno, es importante escuchar a la concesionaria. Además nos presentó un pedido también de cambio, ¿no? De que sea por hora, el estacionamiento vaya subiendo la tarifa por hora, o sea, la primera un valor, la segunda un poco más y la tercera más. Y también se plantea una zonificación, que también era lo que nosotros habíamos pedido el año pasado, sí. Cuando se planteó el aumento, habíamos pedido desde el Consejo esto. Así que se hizo una propuesta desde la Fundación en este sentido. Así que lo analizaremos con el Poder Ejecutivo y con ellos, a ver cómo se pondría en marcha, cómo sería, con el sistema también de Internet y también para que sea accesible para los vecinos, ¿no? Porque no queremos generarle más confusión a los vecinos, así que todo esto se analizará el día miércoles en el marco de la Comisión de Gobierno. Evaluándolo así a primera vista, ¿es un pedido excesivo porque se habla de un 100% del aumento? Sí. La verdad que bueno, nosotros entendemos que la inflación y la realidad, ¿no? Si uno se guía por los índices inflacionarios, están rondando el 30%, aproximadamente 20 y pico, así que bueno, vamos a trabajar en esos términos, creo, entendemos el pedido de ellos, pero obviamente nosotros, como haremos con todas las actualizaciones tarifarias que hemos tenido, iremos evaluando también de acuerdo a la inflación y a los índices, ¿no? También a los incrementos salariales que se dieron a los empleados y demás. Esto también lo tendremos en cuenta, pero obviamente también tenemos que entender que los usuarios que usan el servicio tampoco les incrementaron los sueldos un 100%. Pero bueno, lo que tiene el estacionamiento también es que tenemos que hacer que funcione, que creo que bueno, en esto era lo que nosotros pedíamos, estas propuestas de la hora, de que se incremente por hora, de zonificación, para poder empezar a liberar un poco más la zona, lo que es el microcentro. Del resto para que haya movilidad de autos porque y no sea el microcentro de la ciudad no sea un cementerio de autos de 8 a 1 de la tarde que es lo que suele suceder durante toda la mañana y la idea es que haya movilidad para la gente que quiere hacer un trámite, ir a un comercio y demás, puede hacerlo, estacionar y hacer el trámite, subirse al auto e irse y por ahí no tanto para los que trabajamos ahí en esa zona, estacionemos nuestro auto toda la mañana, entonces bueno, también esta... ¿Y esto de que vaya aumentando conforme vaya pasando el tiempo, puede ser una solución? Sí, esto lo habíamos planteado nosotros, le habíamos pedido a la concesionaria que haga estas propuestas, ahora la hizo, bueno, y evaluaremos a ver cuál es la más conveniente, también con el Poder Ejecutivo, que es la autoridad de aplicación.